Bienvenidos, amantes del horror, al lugar donde el miedo se escurre por tus oídos. Este podcast no es apto para personas con problemas psicológicos o cardíacos. Quedan advertidos. Las reglas extrañas de la guardería nocturna. Mamá, por un tiempo voy a trabajar en la guardería nocturna y no vamos a hablar durante el día. Es una buena oportunidad de trabajo, pagan muy bien. Y lo mejor de todo es que me dejen tener a Christopher conmigo. No me va a tocar cuidarlo a mí. Él se va con un grupo de los niños de 2 a 3 años. Y a mí me tocó el de los de 4 y 5. No importa, podríamos estar juntos todo el día. ¿Sabes? No puedo evitar pensar en por qué nos dejó ella. En fin, pero bueno, no te voy a mortificar con esas tonterías. Besos, nos hablamos el fin de semana. Nunca me hubiera imaginado que hubiera una guardería nocturna, y mucho menos que pagaran tan bien por cuidar a los niños de unos obreros. Yo creo que me aceptaron de inmediato al saber que soy padre soltero, y que necesito mucho el trabajo, más que cualquier otro. Sea como sea, estoy contento por el trabajo, estoy contento por mi bebé, lo voy a tener cerca de mí, lo voy a poder ver, lo voy a poder ir a acariciar cada rato, cada vez que yo quiera. Lo que no termino de entender es por qué pondrían la guardería junto a una inmensa fábrica de textiles. Seguro debe ser para que los trabajadores no tengan que perder tiempo en ir a dejar y traer a sus hijos, pero el ruido es un poco raro, pero realmente no importa. Otra cosa extraña que me ha inquietado mucho es que tanto las instrucciones de lo que tengo que hacer como el grupo que me tocará, solo lo podré saber hasta que suene la chicharra. Hasta ese momento podré abrir el sobre. Qué reglecitas. Y parece que todos tienen las mismas fijaciones con hacer las cosas ocultas. Rob, el tipo que va a cuidar a mi hijo, se ve que es muy buena persona. Raro, pero bueno. Me dio un sobre y me dijo que lo abriera en lugar del que me dieron el trabajo. Dijo además que lleva rato trabajando aquí y que me estaba dando las verdaderas reglas. Léelas con cuidado y síguelas al pie de la letra, me dijo. Parece que todos los que trabajan de noche son lunáticos. Tienen 10 minutos para leer las instrucciones. Después, preséntense en su salón. Lleguen antes de que la chicharra vuelva a sonar, o perderán más de lo que se imaginan. Hubiera preferido una mujer con voz dulce. A ver, Rob, vamos a leer. ¿Qué es lo que me tienes que decir? Desde el momento en que sonó la chicharra y comenzó la canción de cuna, los engranes se echaron a andar y ya no hay forma de detener la máquina. Así que camina hacia el salón que te toca. Para esto, abre el sobre que te entregaron por correo y busca el dato. En realidad, esa es la única información que te mandaron. Camina por el pasillo que conduce a los salones. Allí verás a muchos niños vestidos con ropas muy antiguas viendo hacia la pared. No te detengas a mirarlos y camina viendo las lámparas. Cuéntalas. Tienen que ser 3. Si cuentas más, baja la mirada y pregúntale al primer niño que te encuentres si no ha visto a su mamá. Él se echará a llorar y los demás niños te voltearán a ver. Vuelve a contar las lámparas. Y si en esta ocasión ya son 3, sigue caminando. Si no, pregúntale a otro niño hasta que el número de lámparas sea el que te acabo de decir. Cuando esto suceda, camina hasta que llegues a las escaleras. Bájalas o súbeles, eso no importa. Siempre se aparecen de maneras diferentes. Estas te llevarán al mismo lugar. Cuando llegues al siguiente piso, todo quedará en silencio. Te harán pensar que ya se acabó el tiempo y querrás correr. No lo hagas. Avienta lo que tengas en la bolsa al piso y espera. Si todas las luces se apagan de golpe, no te muevas. No respires. No te preocupes. No tardará mucho. Después de unos instantes, la luz regresará poco a poco. La canción de cuna se volverá a escuchar. Y el peligro habrá pasado. Recoge lo que tiraste y entra por la primera puerta que te encuentres abierta. Ese será tu salón. Cierra la puerta y cuenta a los niños. Deben de ser 11. Siempre deben de ser 11. Si son más de 11, di que hay que jugar a las escondidas. Date la vuelta y cuenta hasta 10. Después, date la vuelta y vuelve a contar a los niños. Esta vez sí deberían de ser los 11 que te he dicho. Está por demás decirte que no busques a los otros, ¿verdad? Ahora siéntate y espera que suene la chicharra. Busca a mi hijo. Es el único pelirrojo del salón. No lo pierdas de vista. Esto es muy importante, por favor. Muy importante. Identifícalo. En cuanto la chicharra suena, prepárate. Sentirás un ligero temblor en los pies. Los niños comenzarán a llorar inconsolablemente. Ingéniatelas para mantenerlos callados. Volverá a retumbar, ahora más fuerte. Recuerda, tienes que callarlos. El estremecimiento del piso te hará temblar. Sé que para este punto ya te habrás dado cuenta que esos no son temblores, que algo se acerca. Calla a los niños. Si las trepidaciones se hacen tan fuertes que las paredes se comienzan a gritar y no los has logrado callar, bueno, no hay forma fácil de decirlo. Así que aquí va. En el primer cajón del escritorio te dejé un martillo. Toma uno de los niños y golpéalo con saña. Golpéalo en las piernas, golpéalo en los brazos, en las manos. Rómpele las costillas. Golpéalo. Te diría que le dieras en la cabeza y que acabaras pronto con esto, pero tiene que estar vivo. Le gusta la carne fresca. Cuando hayas acabado tu trabajo, tíralo por la ventana y date la vuelta. Los demás bebés oirán de ti, pero es mejor uno de ellos que todos, ¿no lo crees? Después que hayas pagado con carne, escucharás cómo los enormes pasos se alejan y un chirriante sonido de ruedas embargará todo tu alrededor. La bestia está arrastrando el salón. Créeme, es mejor así que quedarte donde estabas. Hay cosas peores que el gigante. El salón rodante parará en medio de la nada. Esta es tu primera parada. Escucharás ruidos en las paredes y sonidos de bestias abisales, de cosas horrorosas que se adhieren a las ventanas del salón de los bebés, parásitos homínidos que reptarán por las paredes, por el techo, por los cristales, olfateando, babeando, deseando lascivamente la carne tierna de los niños, los pequeños. Se agazaparán en la oscuridad, lejos de ti. Toma dos de ellos de las manitas y abre la puerta. Empújalos a la oscuridad. Diles que esperen. Diles que ya viene mami. Ya viene mami. Cuando ellos volteen a buscar a su madre en las penumbras, cierra la puerta y espera del otro lado. Espera. Espera que griten. Si no lo hacen, entonces tendrás que tomar otro niño y sacarlo. Cierra la puerta nuevamente y diles, ya viene mamita. Ya viene mamita. Si gritan, el resto de los niños estará a salvo por ahora. Sabrás que todo salió bien si las ruedas metálicas vuelven a girar. A estas alturas, todos los niños, incluido mi hijo, estarán llorando, aterrados. No los consueles. Si te extienden los brazos, niégate a tocarlos. En este punto, el silencio es más peligroso que los gritos de los niños. Si el salón se detiene en medio de la oscuridad total, habrás logrado pasar el abismo sin problemas. A estas alturas, todos los niños, incluido mi hijo, estarán llorando, aterrados. No los consueles. Si te extienden los brazos, niégate a tocarlos. En este punto, el silencio es más peligroso que los gritos de los niños. Si el salón se detiene en medio de la oscuridad total, habrás logrado pasar el abismo sin problemas. Ahora prepárate. Los llantos las atraerán. Las escucharás caminando en la oscuridad. Sus gritos serán como una dulce melodía para los niños. Ellos quedarán hipnotizados mirando a la nada con ojos ciegos. Tienes que despertarlos a como dé lugar. Pégales, pellízcalos, jálales el cabello. Si lo logras, salvarás a la mayoría de los pequeños. Si logras que todos lloren, las mamás desconsoladas se irán y el salón se volverá a mover. Pero por si desgracia, los niños no lloran. Ellas llegarán hasta las ventanas a reclamarlos. Ese es mío. Y tendrás que entregar a dos de ellos. Ese es mío. Después de esto, las madres irán con su botín al fondo de sus cuevas, donde seguirán cantando hasta que el salón se vuelva a mover. Ahora llegarán las ratas. Toma a mi hijo y desmáyalo con el formol que te dejé junto al martillo y acuéstalo en el escritorio. Verás que los niños comienzan a correr detrás de cosas invisibles para ti. Sus risas te dirán que son cosas hermosas para ellos. Otros le hablarán a la nada y bailarán contentos, dando vueltas con amigos imaginarios. Habrá risas, juegos, brincos. No puedes hacer nada. Solo observa y espera. Espera que a uno de los niños levante con sus manos algo del piso. Algo invisible para ti. En ese momento, toma a los demás pequeños de la mano y llévalos a la esquina junto al escritorio. No importa cuánto pataleen, ni se tiren al piso, ni se jaloneen, llévalos a la esquina. Te rogarán frenéticamente que los dejes ir a ver a los conejos. Golpéalos con fuerza, déjalos inconscientes si es necesario, pero no dejes que se muevan de su lugar. Cuando el niño que levantó la cosa invisible grite de angustia, cubre a los demás niños con tus manos y no permitas que vean nada. Y si quieres conservar tu cordura, cierra los ojos también. Todo será muy rápido. Escucharás miles de dientecitos mordisqueando, arrancando piel, chillando convulsivamente. Pronto acabará. Si escuchas que las ruedas del salón vuelven a girar, entonces sabrás que las bestias quedaron satisfechas. Si no se mueve, entonces tendrás que entregar otro niño. El salón se parará de pronto. Espera que se abra la puerta. Llegarán un grupo de enfermeras a revisar a los niños. Te darás cuenta que algo está mal con ellas. Su rostro se moverá de formas extrañas, muy extraña, como si fuera una máscara. No las mires mucho, no las observes demasiado. Si descubren que su disfraz no te ha engañado, todo se habrá perdido. Cada una de las enfermeras tomará a uno de los niños que quedan y se lo llevarán a hacerles una revisión. Cuando vengan por mi hijo, diles que está muy cansado y que se quedó dormido. Insistirán en llevárselo, pero sé firme y no se lo permitas. Al poco rato, dejará de insistir, sonreirá con sus gestos falsos y te dirá que mandarán al doctor para ver al niño. Cuando las enfermeras se vayan, mete a mi hijo bajo el escritorio y espera. Algo parecido a un hombre alto, extremadamente alto, se agachará para mirar por el marco de la puerta. Recuerda no verlo directo al rostro. Si todo sale bien, se irá sin decir nada. Solo tendrás que esperar a que los demás niños regresen. Por el contrario, si entra a la habitación, pregúntale si su hermano tardará mucho en mover el salón. Luego dirígete a la ventana y mira hacia la oscuridad. No dejes de ver la ventana. No dejes de ver hacia afuera. No importa lo que veas, mantente firme. Esa cosa intentará ver lo que tú estás viendo y sentirá su respiración en tu nuca. No te muevas, quédate quieto. No lo olvides. No lo olvides. Si todo sale bien, sentirás que se aleja de ti y se irá por donde vino. Y solo quedará esperar a que los niños vuelvan. Te advierto que cuando regresen, ya no serán los mismos pequeñitos que se fueron. Sus ojos vagos y profundos reflejarán millas recorridas de horror y dolor. ¿Quién sabe qué es lo que vieron? Pero algo seguro. Es tan horrible. Y el recuerdo tan permanente que estos pequeños intentarán suicidarse con lo que encuentren a la mano. Tienes que mantenerlos vivos a como dé lugar. Amarra a uno de ellos a una silla con la soga que te dejé en el escritorio. Cuélgalos de la ropa. Golpéalo si es necesario para que no se maten. El salón se volverá a mover. Te tienes que preparar. Pon al niño amarrado en medio del salón y espera. Si las ruedas no se detienen, entonces tendrás que amarrar a otro niño más. Entenderás por qué los niños a veces lloran sin razón. Verás lo que ellos ven cuando le hablan a la nada. Sabrás quiénes son esos que se hacen pasar por sus amigos imaginarios. Verás por fin a los que se ocultan en la oscuridad y le susurran a tus hijos cosas. Cosas. Afuera de aquí, los pequeños están protegidos. Pero en este lugar, las cosas son muy diferentes. No te preocupes, solo irán por los pequeños que están atados. Pega tu cara a la pared y cierra los ojos. Pronto acabarán y se irán. Sabrás que todo salió bien cuando sientas el tirón en tus pies y escuches las ruedas chirriantes moverse otra vez. Deshazte de los cuerpos momificados de los dos niños amarrados. Tíralos por la puerta. A estas alturas, en el peor de los casos, solo te quedarán dos niños. Toma uno de ellos de la mano y llévalo a la puerta. Páralo frente a ella e híncate. Y dile que se tiene que ir, que tú lo visitarás los fines de semana y podrán ir a donde él quiera. Si todo sale bien, el pequeño se acercará a ti con los ojos más tristes que te puedas imaginar y te preguntará si realmente se tiene que ir. Tú dile que sí, con firmeza. Entonces el pequeño te dará un beso en la mejilla, te abrazará y seguido de esto, abriendo la puerta, se aventará al vacío. Pero si todo sale mal, te atacará con la fuerza de un hombre, te tratará de matar y te juro que si no lo detienes, lo logrará. De cualquier forma, cuando hayas acabado con ese asunto, el salón se detendrá. Luego escucharás los pasos del gigante que se alejan. Y ya no van a regresar. Esta es la última parada antes de llegar a la fábrica. Solo puede regresar un niño, mi hijo. Yo haré lo mismo por el tuyo. Así que no te pediré nada que yo no haga por tu bebé, ¿de acuerdo? Toma la soga y amárrala de alguno de los pilares. Luego pásala por el cuello de los niños que te hayan quedado. Ya sabes por dónde voy, ¿verdad? Tómate todo el tiempo que quieras. Horas, días, semanas. Si tú quieres, puedes tomarte toda la vida. El salón no se moverá de allí. Y tampoco vas a morir de hambre ni de sed. Cuando estés listo, llévalos a la puerta, a la oscuridad. A esas alturas ya no pelearán. Aviéntalos al vacío y espera. Pronto sentirás un tirón. La cuerda se moverá de un lado al otro. Si agarras uno grande, pronto te arrastrará hasta la fábrica y todo habrá terminado. Pero si el salón no se mueve, entonces tendrás que jalar de la cuerda hasta que tengas en tus manos los pequeños cadáveres. Procura no verles el rostro. Si lo haces, te comenzarán a hablar y ya nunca saldrás de allí. Si todo sale bien, el salón será remolcado hasta la fábrica. Escucharás un fuerte crujir de las paredes y la canción de cuna de la guardería. En este punto todo habrá acabado. Toma a mi hijo en brazos y llévalo a la entrada de la fábrica. Allí te entregaré el tuyo y te explicaré qué fue todo este horror. No te preocupes, yo voy a cuidar muy bien de tu hijo Miguel. ¿Miguel? ¿Miguel? Miguel no es mi hijo. Mi hijo se llama Christopher. Se llama Christopher, maldito imbécil. Mi hijo se llama Christopher. Mi hijo se llama Christopher.